Buenas tardes, hermanos. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Bien, decían nuestros hermanos hace un momento, estamos iniciando un mes que como mexicanos debe ser muy particular. Si estamos fuera del entorno eclesiástico, tenemos que hablar acerca de una libertad que podemos disfrutar hoy en día. Es cierto que algunos hemos malentendido el concepto de libertad, pero por lo menos hoy en día somos un país libre. Cuando miramos este asunto dentro de la perspectiva eclesiástica, debemos de darle gracias a Dios por la bendición de habernos dado a cada uno de nosotros, de haber nacido en este país, en un país libre. Ahora la pregunta eclesiástica tiene que ser, ¿para qué Dios nos permitió vivir en un país libre? Hay muchos lugares donde eclesiásticamente hablando, tienen muchas limitaciones. La palabra de Dios no se puede leer de manera fácil, sencilla. Ser cristiano significa en muchos lugares del mundo una situación negativa para esa sociedad y por lo tanto buscan erradicar la fe. Hoy nosotros gozamos de una libertad. Nadie nos impide leer las Escrituras. Nadie nos impide reunirnos en el nombre del Señor y celebrar un culto a Dios. Nadie nos lo impide. La pregunta importante entonces es, ¿para qué Dios nos permitió vivir en este lugar? Bajo ese principio de libertad, llama la atención que muchos podemos ser buenas personas, exitosos en muchas cosas. Sin embargo, podemos tener un fracaso en nuestra familia, en el seno familiar. Si pusieron atención en la lectura que hicimos, pudimos estar hablando acerca de la vida de uno de los personajes más significativos del Antiguo Testamento, que es el rey David. Una persona que se escribe mucho de él y él escribió mucho en su relación con Dios. Sin embargo, al ser exitoso como rey, podemos mirar dentro de su vida que tal vez sea uno de los padres con mayores fracasos en la vida familiar. Triste ver que entre sus hijos se matan unos a otros. Uno de sus hijos viola a una de sus hermanas. Entre sus hijos se levanta uno para quererlo matar. Un hombre tan exitoso para un pueblo expresa al mismo tiempo un fracaso como padre. ¡Qué terrible! Cuando tenía la libertad de hacer y de conducirse sin ninguna limitante, ha vivido lejos de Dios. Efesios capítulo 5 tiene que hablar sobre este entorno. Quiero que observen ese pequeño título que tiene en su Biblia. Un título que fue puesto de manera pues singular por algunas personas, algunos estudiosos, tratando de resumir lo que se mencionan en algunos versículos. Y dice ahí, andando como hijos de luz. De alguna manera el pasaje va a estar hablando, el apóstol Pablo va a estar hablando de cómo debe conducirse un hijo de Dios, alguien que ha conocido a Dios. Y en pocas palabras, en el capítulo 5, inicia diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La premisa fundamental va a ser imitadores de Dios. Y va a empezar a hablar acerca de situaciones, por ejemplo, no debemos de conducirnos en pecado, no borracheras, no adulterios. Y luego va a decir, por ejemplo, cosas como, debes conducirte de acuerdo al Espíritu. Y pareciera que todo está hablando dentro de una vida de testimonio. Pero vean lo que dice el versículo 15 y 16. Yendo con ese concepto de hijos de luz, versículo 15 y 16. Vamos a leerlo entre todos. Dice, mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Leemos el 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una vez más, porque quiero que esta idea quede en nosotros, el pensamiento de Pablo, la idea de cómo deben vivir los hijos de luz. Dice en 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Dentro de este pensamiento, aprovecha el tiempo, y entonces versículo 18, no os embriaguéis con vino, y empieza a hablar de todas estas situaciones. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Habla de una situación ahora de la práctica de los hijos de luz. De una manera poética, simbólica, ¿cómo debe ser nuestra conversación? Y dice la carta a los Efesios, entre nosotros debe de ser con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hay quienes piensan o tienen la idea, ¿verdad?, de alguna manera de decir, cuando tú estés conversando con alguien, lo que más sobresalga de ti, el mayor consejo que tú puedes dar, son los principios bíblicos. Cosas que manifiesten la gloria de Dios. Así deben de ser tus conversaciones. Conversaciones que glorifiquen a nuestro Dios. Pero continuando con el capítulo, viene el versículo 21. Fíjense, vamos notando, la idea del capítulo 5, entonces, sed imitadores de Dios, y empieza a hablar de las cosas negativas, del pecado, empieza a hablar de las cosas de cómo debes conducirte, y llega al versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y con quiénes inicia? Inicia con los esposos y las esposas. Los esposos deben de amar, y las esposas deben sujetarse. Y luego continúa con los hijos, ¿verdad? Capítulo 6, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Todos estos conceptos están dentro de la idea, sed pues imitadores de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, la situación que va a marcar Pablo es que la vida cristiana no tiene que ver solamente con la vida eclesiástica o con la vida en relación a la iglesia. Quiere decir que en nuestra vida no existe el término de vida cotidiana y la vida en la iglesia. Hermanos, quiero que ore por mí en mi vida cotidiana. No hay vida cotidiana. Toda nuestra vida tiene que ser una relación con nuestro Dios. Quiere decir que alabamos a Dios cuando estamos aquí, en un momento como este, cuando cantamos a Dios, como cuando conversamos o tratamos a nuestros hijos, a nuestra esposa o a nuestro esposo. Todo eso glorifica a nuestro Dios. La forma en cómo te relacionas en tu familia también glorifica a Dios. Pero más adelante en el capítulo 6 sigue hablando de algunas personas que tenían siervos, que tenían personas bajo su cuidado, y también sigue hablando de personas que tenían amos, señores, ¿verdad? Y sigue hablando de esa relación. Tenemos que vivir como hijos de luz en el templo, en la casa, donde laboramos, y pudiéramos resumir, donde quiera que nos encontremos. ¿Vamos bien hasta ahí? La pregunta es esta: ¿para qué Dios nos permitió entonces vivir en este tiempo y en este lugar? ¿Por qué nacimos en México? ¿Por qué nacimos en un país libre? ¿Para hacer lo que queremos? ¿Para hacer lo que bien nos parezca? Hay una responsabilidad. Versículo 16, vamos a leerlo una vez más. Dice el versículo 16, entonces, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quiero que entendamos un asunto de aprovechar bien el tiempo. De manera muy sencilla. ¿Alguien puede estar desperdiciando el tiempo? ¿Alguien puede estar malgastando el tiempo? ¿Alguien puede estar haciendo mal uso del tiempo? Algunos ejemplos. Decían algunos hermanos, ¿verdad? Cuando tú te la pasas durmiendo, de repente echas la flojera, ¿verdad? Durante toda la tarde, y te levantas y dices, mañana recupero el tiempo perdido. ¿Se recuperará el tiempo perdido? El tiempo pasa. Pero ese tiempo perdido, ese tiempo que no aprovechaste, ya se perdió. En este sentido, quiero que observemos la palabra aprovechar. Es un verbo. Aprovechando el tiempo. Esta misma palabra solamente se encuentra, así como está construida en su concepto original, solamente se encuentra tres veces en el Nuevo Testamento. Vamos a ver una de ellas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Aquí vamos a encontrar la misma palabra que en nuestra Biblia encontramos como aprovechando. Gálatas 3, 13. ¿Lo tienen? Gálatas 3, 13. ¿Lo leemos juntos? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Lo leemos una vez más? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Dónde se encuentra la palabra aprovechando? ¿Dónde se encuentra la palabra aprovechar? Bueno, les decía, esta palabra solamente en el Nuevo Testamento se encuentra tres veces. Y es en lo que en nuestra Biblia se traduce como redimió. Aquí en el versículo 13 está hablando de Jesucristo. Y Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. En pocas palabras, lo que está diciendo Pablo es que Jesucristo cambió, transformó los efectos de la ley y nos redimió a nosotros, nos dio un estatus nuevo, diferente, ¿verdad? Que ahora es en el estatus de Jesucristo, nos hizo estar libres y a ese ejercicio de cambiar la situación es redimir. Redimir en un concepto bíblico tiene que hablar como aquel que paga, aquel que rescata, aquel que ha pagado por nuestros pecados y cuando nosotros éramos pecadores y merecíamos la ira de Dios, Jesucristo nos redime y ahora somos salvos sin pecado alguno. ¿Por la obra de quién? De Jesucristo. Cuando leemos en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 16, y dice, aprovechando bien el tiempo, está hablando de cambiar ese concepto de uso normal de nuestro tiempo, que no estemos desaprovechando el tiempo para que ahora le demos un uso útil, efectivo y verdadero. Alex, ¿estamos listos? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a observar un pequeño comercial. De alguna manera es una narración, dura un poquito más de un minuto, así es que tienen que estar muy atentos. Pero es un pequeño comercial que habla de un antes y un después. Y nos va a hablar de quien vive sin aprovechar el tiempo y de quien vive aprovechando el tiempo. Vamos a ver. ผมรักเขามากที่สุดในโลกอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไป อยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษก็อย่างที่ผมบอกผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำ วลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิตอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษ ¿Se dieron cuenta del tiempo antes y después? Hoy en la mañana, terminando el culto, fuimos a Toluca a hacer algunos encargos para la iglesia. Esto lo habíamos preparado desde ayer. Me llamó la atención que yendo hacia Toluca hubo un accidente y una camioneta estaba completamente aplastada en la parte de adelante. Lo que se alcanzaba a ver era imaginarse lo peor. Esas personas se levantaron hoy. ¿Quién sabe dónde iban? Pero tal vez para más de una se le acabó el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Hoy en esta mañana, ¿cómo viviste como familia? ¿Cómo vives con tus seres queridos? Qué triste es ver cuando mucha gente llega, ¿verdad? Cuando con las personas que han muerto y quieren expresar cuánto le amaban, pero en vida nunca lo expresaron. Pablo, bajo esta circunstancia, nos dice, van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos donde tú, tal vez ahora que estás en familia, cuando iniciaba tu vida familiar, hace 15, 20 años, anhelabas una familia feliz, anhelabas una familia alegre, contenta, anhelabas que tus hijos iban a ser felices, pero eran en planes. Hoy en día, ¿cómo está tu concepto de familia? Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. ¿Se acuerdan lo que les dije al inicio? Se puede ser un padre muy exitoso, pero vivir un fracaso en la relación con tus hijos. Quiero que veamos esta situación de Marcos capítulo 9. Yo voy a leer del versículo 33 al 35. Y ustedes, por favor, juntos leamos el 36 y el 37. ¿Está bien? Marcos capítulo 9, 33 al 37. Yo leo del 33 al 35. Vamos a leer. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Leemos juntos 36 y 37. Y tomó a un niño y le puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, leemos nuevamente el 37. ¿Qué dice? El que recibe a mí. El que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice Jesús. Si hiciéramos la pregunta hoy en esta mañana, ¿saben? Jesucristo viene a visitarnos. Jesucristo viene a visitarnos en persona. ¿Quién quiere invitarlo a casa a comer? ¿Quién quiere llevarlo a casa a descansar? ¿Quién quisiera que en esta noche Jesucristo se hospedase? Y saben, sería un verdadero problema para la iglesia. Pero cuando pensamos en nuestros hijos, no tenemos tiempo. Es terrible pensar, hermanos, que ahora, en una sociedad tan llena de comunicación y tecnología, tenemos serios problemas de comunicación con nuestros seres amados. ¿Saben? Nos preocupamos por las cosas de este mundo, pero menos por las cosas que en verdad son importantes. Vean lo que dijo Jesús. El que recibe a un niño como este, a un pequeño como este, ¿a quién le recibe? A él mismo. Hermanos, vamos a visualizar nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. No es cierto que decimos en ocasiones que la relación más importante que tenemos es haber conocido a Jesucristo. No es cierto que a veces hemos mencionado que la expresión más importante en nuestra vida es haber conocido a Jesucristo. Y la pregunta es, ¿será que nuestro tipo de relación que tenemos con nuestra familia es el tipo de relación que tenemos con nuestros hijos? Hoy estamos tan ocupados, ya no solamente el papá por situaciones laborales, sino en ocasiones hasta los dos padres están ocupados en el trabajo. ¿Cuándo hablamos, cuándo compartimos, cuándo vivimos de calidad con nuestros hijos? Y si dice Jesús que nosotros recibimos a un pequeño como este, es cuando recibimos a Jesús, seguramente así está nuestra relación. Con Jesús venimos cada 8 días. ¿En semana leíste su palabra? ¿En semana leíste la Biblia? Seguramente así está tu relación con tus hijos. Los pequeñitos necesitan de una dirección, de una muestra, de un camino que nosotros como padres somos responsables. Y dice Jesús, cualquiera que recibe a estos, a este pequeño, a mí me recibe. Palabras de Jesús. ¿Se acuerdan aquellas palabras de Jesús pronunciando hacia sus discípulos? He aquí, yo estaré con vosotros, ¿se acuerdan? Todos los días. He aquí, yo estaré con vosotros, ¿qué dice? Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿De qué nos habla esa expresión? Nos habla como aquel pensamiento filosófico de decir, ah, Dios creó el mundo y ahí lo dejó para ver qué sucede con él. Él está lejos allá en el universo y nada tiene que ver con nosotros. Eso no presenta la Biblia. La Biblia presenta una relación continua con nosotros. Dios está conmigo en tiempos de alegría como en tiempos de tristeza. Dios está conmigo en tiempos de abundancia como en tiempos de escasez. Dios está conmigo. Jesucristo ha prometido estar conmigo todos los momentos de nuestra vida. Y si nosotros hemos recibido a Jesucristo, así como Jesucristo ha hecho, esas fueron sus palabras, así como yo he hecho, haced también vosotros. La libertad que tenemos es para que nosotros podamos vivir en familia la mejor relación con nuestros hijos. Juan capítulo 17, versículo 24. Juan capítulo 17, versículo 24. Con esto quiero terminar y con este pensamiento quisiera que todos nos acerquemos a la mesa del Señor. Juan capítulo 17, versículo 24. Es la última oración de nuestro Señor Jesucristo. El último momento en que Jesucristo está en comunión con el Padre antes de entregar su vida. ¿Recuerdan dónde se hizo esta oración? En un huerto. ¿Cómo se llama el huerto? Ahí se hizo esta oración. Y vean las palabras de Jesús. Versículo 24. ¿Lo quieren leer? ¿Cómo dice? La oración de Jesucristo. Padre, quiero que aquellos que tú me has dado estén conmigo. Dice la versión 60, que es la que tenemos la mayoría. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Que cada uno de nosotros estemos donde, donde Él está. ¿Cuál es el deseo de tu familia? ¿Cuál es el deseo que tú tienes con tu familia? ¿Cuál es el deseo que tú tienes para con tus hijos? ¿Será que en ocasiones es más importante el trabajo que tus hijos? ¿Será más importante que a veces tengas que disfrutar un descanso físico porque trabajaste todo el día que estar en esa relación con tus hijos? Jesucristo no tenía esa opinión. Jesucristo hizo hasta lo imposible para que tú estuvieras con Él en esa comunión. Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. La mesa del Señor tiene esa expresión. Estar juntos en comunión. No es solamente satisfacer una necesidad física, sino es expresar, hermanos, una comunión. Muchos de nosotros en nuestros alimentos, cuando nos sentamos a la mesa, empezamos a expresar diferentes ideas, algunos con gritos, ya vente, y el otro no quiere dejar las cosas que está haciendo. Pero saben, en la Biblia, la expresión de la mesa tiene que simbolizar un momento de comunión. Momentos como este son los que se deben disfrutar. Quiero invitarles a la mesa para dos cosas. Disfrutar la bendición de tener la comunión con Dios, pero también para que sea un ejemplo de que saliendo hoy en día del templo, vayamos a nuestra casa o donde hayamos planeado y aprovechemos el tiempo. Disfrutemos de la comunión con nuestra familia. No sea que el tiempo se nos acabe. ¿Les parece si nos ponemos en pie? Y vamos a hacer una oración de confesión. Vamos a hacer una oración de confesión. Voy a pedir a mis hermanos del grupo que tomen sus lugares. Vamos a cantar a nuestro Dios. Voy a pedir a mis hermanos ancianos que pasen aquí al frente, porque vamos a participar de la mesa del Señor. Particularmente le quiero pedir a mi hermano Omar que en este instante nos lleve en una oración de confesión de pecados. Vamos a estar en esta confesión. Vamos a orar. Y vamos a confesar lo que hemos hecho delante de Dios. Y le voy a pedir a nuestro hermano Eliud, que también pasa aquí al frente, y terminando la oración de confesión, vamos a tener una oración de consagración de estos elementos. Estos elementos en sí mismos no tienen virtud alguna. Es la bendición de nuestro Dios lo que hace la diferencia. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, cuando leemos tu palabra y nos comparamos con lo que dice en ella, solamente recordamos, como dice en tu palabra, no somos más que estiércol. Delante de ti somos como hinchazón, como podrida llaga, dice tu palabra. Lo mejor que nosotros podemos tener y hacer, Señor, delante de ti no es nada. Reconocemos, Padre, que somos pecadores, que por nuestros propios méritos no podemos, Padre Celestial, llegar hasta el trono de tu divina gracia. Es por eso, Señor, que humildemente reconocemos nuestra condición y, Señor, apelamos a tu misericordia, a tu amor, para que seamos santificados, seamos purificados, seamos dignos, Señor, de acercarnos a la mesa. Dice el salmista, borra todos mis pecados, olvida todas mis rebeliones, crea en mí, crea en cada uno de nuestros hermanos y en cada uno de los que estamos aquí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros, para que Señor, con esa confianza y Padre bendito, confiando en tu amor y en tu misericordia, podamos ser dignos de acercarnos a tu mesa. Te pedimos esto no por nuestros méritos, sino porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Y en ese nombre oramos y te pedimos en esta hora. Amén.